Buena tarde, estáis en tratamiento de shock. Esto es el 104.5 de la FM de Barcelona y Periferia. Si nos estás escuchando en directo, también recordaros que siempre y cuando las interferencias de Mola FM no os dejen, también podéis escuchar Radio Bronca en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde. Y empezamos un nuevo programa más después de las vacaciones veraniegas, únicamente interrumpidas por la charla que mantuvimos aquí hace unas semanas con nuestros compadres de Los Monjo. Un fuerte abrazo ahí para la otra parte del océano y volvemos en este principio de curso, como se suele decir, más guerreros que nunca, más ruidosas que nunca y con una joya, una de las joyas del punk, del hardcore del estado español, y se trata del split LP de Ruido de Rabia y Último Gobierno, editado allá por el 86 o el 87. Ahí tendría que mirar la chuleta. Y oportunamente reeditado pues hace bien poquito por No Thanks, este sello Euskalun, y por Solo para Punks, de los getafeños. Y bueno, ¿qué más hay que decir después de escuchar ahí nuevos edificios que se derrumban y no acepto? Un disco que, bueno, ahí en el mercado negro este del tráfico de droga para amantes del vinilo adquiría ya unos precios desorbitados, que ha sido reeditado con todo el amor y el cariño, manteniendo el respeto por la edición original, incluso diría yo mejorada, ¿no? Según se suele decir, o bueno, ahí se está. Y bueno, poco más ahí se puede decir. O sea, después de escuchar estos dos magníficos hits de Ruido de Rabia, pues ¿para qué hablar más ahí, pudiendo escuchar, darle la vuelta al disco y encontrarte otra barbaridad como Último Gobierno de Burgos? Esto nos vuelve o también directamente hasta los 80 y se llama Soldados. Sudáfrica, tierra de negro, Sudáfrica, tierra de esclavo. Sudáfrica, stop. Ahí estaba Sudáfrica, ese tema contra el apartheid y soldados que me vuelven a mi más tierna adolescencia, porque con este tema, el que abría la cara del compartido con Río de Rabia de último gobierno, es como yo descubrí a esta grandiosa banda de Burgos a través de, bueno, de un no menos mítico recopilatorio, el Rock Antimili. A aquellas personas que tengáis ahí unos poquitos de años, pues bueno, ¿qué os voy a decir ahí del Rock Antimili? Probablemente yo diría que esta ha sido una de las recopilaciones ahí claves para entender el desarrollo del punk de los 80 y de los 90, ¿no? Porque yo me recuerdo cuando esto salió, pues bueno, pues imaginaros, en una pequeña ciudad de provincias donde íbamos al rastro, donde se ponían ahí con una mesa ahí, pues unos punks, era algo de las poquitas cosas a las que teníamos acceso una persona pues de 14, 15 años que se interesaba por estas historias. Y bueno, a partir también de grupos conocidos que salían ahí, como yo que sé, como La Polla, todos estos más conocidos del punk vasco, pues también, pues muchos de nosotros y de nosotras descubrimos pues grandes bandas y nos abrieron un nuevo universo diferente, pues como Último Gobierno, como Mortaja, como yo que sé, o sea, un mogollón de ellas. Y bueno, también nos acordamos de los 80, porque estos días, esta semana, hemos vuelto a ver ahí imágenes que hace 30 años eran muy habituales en Euskal Herria y que hacía tiempo que no veíamos. Es decir, las tanquetas en las calles reprimiendo a la juventud vasca. Y bueno, como sabréis ya, a pesar de que los grandes medios de comunicación, los más media, lo están encubriendo sistemáticamente e intentando apagar, pues esta semana se ha desalojado un centro social en Bilbo, un gazteche que llevaba 13 años abierto, Cucucha, y alrededor de este desalojo, ojo, pues se han vivido un montón de acontecimientos. Estamos teniendo lo que se podría decir un final de septiembre caliente, ¿no, compañero? Pues sí, bastante, bastante calentito y bastante ajetreado, ya que, no sé, ayer, por ejemplo, las calles de Bilbao ardieron y el rock and roll duró hasta las 5 de la mañana, ¿no? Y no sé. La verdad es que es patético como ver como las únicas noticias que salen alrededor del desalojo este del gazteche de Cucucha, pues son la de los disturbios, que si Bildu está detrás de ellos, que si son jóvenes organizados, que vuelve la kale borroka, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué van a esperar después de cargarse un proyecto que lleva 13 años de vida con un montón de actividades, o sea, sin ningún tipo de ánimo de lucro, orientadas a la gente del barrio? ¿Qué van a esperar? O sea, ¿y qué van a esperar cuando utilizan ese uso desmedido de la violencia contra gente desarmada o que tan solo tiene, pues, yo qué sé, un tocho para defenderse? O sea, sí. Utilizando prácticamente material de guerra, o sea, porque las tanquetas esas son las que llevan los ejércitos ahí en Irak para desplazarse, o sea, ya usando pues el poder del ejército para reprimir a la juventud y bueno, y a la población que no se conforma, ¿no? Sí, bueno, no sé, Comentar también que por suerte existen las radios libres y bueno, y gracias a la labor que hizo pues desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana ininterrumpidamente los compas de la Irola Irala Irratia, pues gracias a ellos y bueno, y a la gente que estuvo llamando durante toda la misión, pues nos pudimos enterar un poco en la distancia de lo que realmente acontecía por las calles de Bilbao, ya que en ningún medio hablaban. Creo que desde interior del gobierno vasco decían que eran unos los disturbios más grandes que ha habido en Bilbao en 30 años. También muchas de las opiniones que ayer llamaban a la Irola pues recordaban pues esta vuelta a la dictadura, a los tiempos del tío Paco. Incluso hacían el símil con los episodios que se vivieron en Vitoria, uh-huh, en el año 78, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Como la impunidad y la prepotencia, la brutalidad y hostilidad en la que los belsas actuaban, pegando no solo a la gente que apoyaba a Cucucha, sino a toda la gente que pasaba por en medio. Que pasaba por ahí, ¿no? O les levantaba la voz, o protestaban. Lo de ayer o simplemente fue... veían algo que no... Algo que cuando ves directamente de cara, algo que ya se sobrepasa cualquier tipo de sensibilidad, que cualquier persona con un mínimo de sentimiento que pase por la calle, o sea, puede ver, pues, por ejemplo, la brutalidad de todos estos... Bueno, de estos chacurras, o sea, ¿para qué vamos a andar con perdón de los... Con perdón de los pobres perritos, ¿no? Pero es lo que hay. Y bueno, vuelta al plan de la zona especial norte, una vuelta de tuerca más a todo este rodillo que está utilizando el Estado para acabar con toda disidencia. Y bueno, pues una vez más, es que igual que hace unos cuantos meses, pues algunas de los sucesos que ocurrieron en Barcelona durante el mes de mayo llegaron a colapsar, pues no solo las ondas, sino los streamings de las radios libres de Barcelona, porque era la única fuente fiable a la que cualquier persona con un mínimo de inquietud por conocer la verdad de lo que está pasando en la calle, o sea, tiene para enterarse. Pues bueno, pues ayer en Irola Irratia también una vez más los medios libres demostraron su verdadera función en las calles. Medios libres que tampoco queremos dejar la oportunidad en estas ondas de recordar que también estamos amenazados. También estamos amenazados pues por proyectos de ley que son como espadas de Damocles que se ciernen sobre nuestras cabezas y que nos antojan como un futuro nada halagüeño y bueno, y como cualquier otro medio que no esté sometido a las leyes del mercado y de estos especuladores, a que bueno, ahora intentan especular pues como ya pues nos están llevando a la población a límites ya de tanta restricción que no se puede permitir todas esas comodidades que nos metían por los ojos, pues ahora intentan especular pues con la sanidad, con la educación, algo que tiene también que ver con los medios de comunicación y que particularmente, o sea, no estoy como, a ver, me jode tener que comentar esto aquí, ¿no? Pero es algo que me llamó la atención y ya que estamos hablando de ello, pues podemos ver hasta qué límites la libertad de expresión en este estado, en este país, está siendo tocada. O sea, pues esta semana gente que tampoco nos ha hecho ningún favor nunca, más bien todo lo contrario, pues los periodistas de Radio Nacional de España se han tenido que plantar porque salvo me parece que un par de grupos parlamentarios, o sea, todos grupos parlamentarios y sindicatos, prácticamente todos del Consejo de Administración, estaban a punto de apoyar o abstenerse en una ley fomentada por el PP que les permitía a los gestores políticos de turno pues meter mano en el programa que tienen ellos para redactar las noticias. O sea, si ya la información que te llega desde esos medios, o sea, está manipulada, pues imaginaros, ¿no? Lo que puede pasar, o sea, si un tío, según se levanta, tiene acceso ahí al Word o lo que sea, donde esta gente redactan las noticias. Uy, mira, esto no me mola. Pues aquí le doy a un borrar y le meto un tachón a, de hecho, alguno de los programas de esa cadena, repito, o sea, porque a ver si quedan alguna duda, o sea, completamente, diría, más enemiga a mí en cualquier caso, pues llegaron a empezar pues con la sintonía del nodo. O sea, imaginaros, si pasa en estos medios esto, imaginaros la campaña que están haciendo pues con los medios libres, ¿no? O sea, y esto es una realidad. Así que lo que más me temo de todo es que, como dice el libro, ahí se acerca el invierno, o sea, porque hay noticias también de que han estado o están funcionarios del, con todas las comillas que le podéis poner a la palabra, de la Consellería de Interior de Cataluña en Alemania, ahí pues estudiando y colaborando con los métodos represivos de la policía alemana. Así que bueno, ya sabéis, a la misma, por ejemplo, mirad, ayer está en la calle hablando pues con unas compañeras y realmente reflexionábamos ahí con todo este merdé de la merced, nunca mejor dicho, reflexionábamos de qué es lo que sería de nosotros aquí ni de nosotras aquí en Barcelona si no tuviésemos la infraestructura que tenemos de los centros sociales ocupados, ¿no? O sea, qué sería de nuestras vidas, o sea, condenados y condenadas a nuestros agujeros porque ni se puede estar en la calle, la presencia policial cada vez es más masiva y lo que nos queda por tragar, o sea, porque si están en Alemania, pues ya sabéis lo próximo que nos espera cuando empiece el mambo y el rock and roll, que no os equivoquéis, que seguirá y empezará y cada vez irá mayor, pues tanquetas de policía, tanquetas de agua y con cañones de agua y pelotas de goma y un montón ahí de métodos de represión fascistas que nos retrotraen pues a los más oscuros 70, 80 y bueno, lo que nos queda por ver. Con todo nuestro odio, pues seguimos rabiosos y rabiosas aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Esto que va a sonar ahora se llama Sentencia y la canción es Sepultura. Y nunca nos harán creer. ¡Gases tóxicos! ¡Sepultura! ¡Armas y balas! ¡Sepultura! hormigas humanas. África. Gobierno sin político. Así, así sonaban los Sentencia, de lo que, bueno, después de Sepultura sonó África, después Terror. Esta es una maqueta que acaba de salir este año, hace también no demasiado tiempo, editado por Alta Intensidad Tapes. Hay la presentación, como ya nos está acostumbrado todo lo que hace esta gente, es una auténtica pasada, con aquí una imagen del lince. Ahí tiene como un desplegable donde también sale aquí un lince, y con un texto que dice: de muerte la muerte quieren para el lince ibérico, bellísima criatura al filo de la extinción. La vida y la esperanza las lleva en sus ojos. Y los temas que han sonado son Sepultura, África y Terror. Y bueno, ¿quién es en Sentencia? Sentencia es la nueva que ya llevan bastante tiempo, ¿no? Es una banda de lo que yo a veces ahí, pues medio en broma, medio en serio. O medio en serio y un poco en serio, pero un poquito en broma. Me gusta llamar el Arnedo o el Stoke-on-Trent del Estado español. Y bueno, y me parece que tienen como otros temas grabados. Este es como su debut en directo. Yo los había visto también, o bueno, aquí en Barcelona tuvimos la oportunidad, un par de años creo, de verlos también tocar en directo. Y bueno, así como en el curso, pues cuando empieza, pues los niños y las niñas pues tienen ahí sus libretas nuevas, ahí sus bolígrafos nuevos, pues nosotros venimos cargados también de nuevos juguetes. Esto es esto sí que está ya prácticamente recién salido del horno también. Esto es, hay nada más y nada menos que el 12 pulgadas de debut en solitario de los Toledanos Sudor. Ahí se llama Ganas de Vomitar. Y bueno, al hilo de todo esto que estamos hablando, pues bueno, alguna gente que nos hace vomitar. Esto es Iros Todos a Cagar. Es de lo que habla la canción, no los Sudor. Bueno, pues así para los policías, curas y toda esa gentuza, pues iros todos a cagar. Y bueno, ponemos otro tema, que este parece que nos hemos quedado ahí con ganas de más. Pues dale la vuelta al... dale la vuelta a la cara B, porfa, compi. Y pon el... vamos a poner el segundo tema de esto. De la cara B, que se llama Únete a los marginales. Pues únete eso. Únete a nosotras. Únete a nosotras. Bueno, pues así sonaban los Sudor en su último trabajo hasta la fecha, su recién sacado Ganas de Vomitar, un disco conceptual sobre todo o gran parte o muchas de las cosas que les dan asco, les dan ganas de vomitar, les producen náuseas, etcétera, etcétera, etcétera. Está editado como otros trabajos por solo para punks, aunque esta vez en cooperación con otro sello madrileño, con nuestro amado también Beat Generation. Y bueno, pues así suena. Como podéis comprobar, bueno, Sudor, ya sabéis que es una de nuestras debilidades ahí en este programa. También, o sea, todo hay que decirlo, que también, pues, los Sudor nos tratan muy bien, al menos a mí me tratan muy bien ahí. Y bueno, de gente con la que tenemos ahí mucho aprecio por otra otra gente por la que también sentimos pues un aprecio y un amor bien fuerte también desde estas ondas. Esto sí que ahora sí que no os engaño, pero para nada, está recién salido del horno, debe llevar una semana o así, llevará más o menos en la calle. Se trata de la esperada maqueta de debut de los barceloneses y barcelonesas, barceloneses ni barcelonesas ninguno, o sea, de la gente de esta peña afincada como yo. Amigos y residentes en Barcelona. Exactamente, ahí está, ahí puntualizando como yo. Son peste y bueno, y suenan como todo lo que está sonando esta tarde en este programa, bien rabiosos. Así. Tenemos que jugar, lo hemos conseguido. Tenemos sangre, somos vivos. Espera. Ya sabéis, hay un cuchillo, se está afilando, nos estamos acercando, es el tema de esta última canción y la primera, Estamos vivos. Así sonaba el debut de Peste, una banda cuya rabia es directamente proporcional al cariño que desde este programa sentimos por estas personas. Y bueno, ya que estamos aquí con mucha bronca y muy guerreros, pues aunque ya hace unos meses que sucedió esta primavera, es el primavera que, o sea, este agosto caliente en las calles de Londres, pues he encontrado ahí buscando pues por ahí, pues por la red de todos los males y de alguna cosa buena que encontramos, pues un texto que en su momento pues consideré como muy interesante y bueno, que nos puede ayudar un poco pues a sacar un poco de luz sobre esos velos que nos tienden desde los más media para ocultarnos las verdaderas razones de por las que pasan ciertas cosas. El texto, o sea, he perdido pues la cita de la persona que lo escribió. De todas formas, se llama El capitalismo salvaje asola las calles. Bueno, y dice así: adolescentes nihilistas y salvajes, llamó el Daily Mail a los jóvenes de todos los ámbitos de la vida que corrían por las calles a la desesperada lanzando ladrillos, piedras y botellas a los policías, mientras saqueaban por aquí e incendiaban por allá, obligando a las autoridades a un alegre juego del escondite mientras corrían de un objetivo a otro con ayuda de Twitter. La palabra salvaje atrajo inmediatamente mi atención. Me recordó el modo en que se representaron a los comuneros de París en 1871, como animales salvajes, llenas que merecían ser, y a menudo lo fueron, ejecutadas sumerialmente en nombre de la santidad de la propiedad privada, la moral, la religión y la familia. Pero, además, la palabra me suscitó otra asociación: Tony Blair atacando a los medios de comunicación salvajes mientras se hallaba cómodamente alojado en el bolsillo izquierdo de Rupert Murdoch, para ser sustituido más tarde por este cuando se sacó de su bolsillo derecho a David Cameron. Habrá, por supuesto, el debate, siempre histérico, entre los propensos a considerar los disturbios como una cuestión de pura, desenfrenada e inexcusable criminalidad, y aquellos deseosos de contextualizar los acontecimientos en un fondo de incorrecta actuación policial, racismo y continua persecución injustificada de los jóvenes y las minorías, desempleo masivo de los jóvenes, creciente marginación social y una política de austeridad ciega que nada tiene que ver con la economía y todo con la perpetuación y la consolidación de la riqueza y el poder personal. Algunos puedes llegar incluso a condenar el sinsentido y los rasgos alienantes de tantos empleos y tantas cosas de la vida cotidiana, en medio de la inmensa potencialidad, aunque desigualmente distribuida, de florecimiento humano. Si tenemos suerte, tendremos comisiones e informes que nos repetirán lo que dijo en su día de Brixton y Toxet en los años de Thatcher, y digo suerte porque los instintos salvajes del actual primer ministro parecen más inclinados a activar los cañones de agua, llamar a la brigada de gases lacrimógenos y utilizar las pelotas de goma, mientras pontifica con afectación sobre la pérdida de la brújula moral, la decadencia de la civilidad y el triste deterioro de los valores familiares y la disciplina entre los jóvenes errantes. Pero el problema es que vivimos en una sociedad en la que el capitalismo se ha vuelto desenfrenadamente salvaje. Políticos salvajes hacen trampas con sus gastos. Banqueros salvajes saquean el erario público de todo lo que hay de valor. Directores ejecutivos, operadores de fondos de inversión y genios del capital privado saquean al mundo de su riqueza. Compañías telefónicas y de tarjetas de crédito que cargan misteriosas tasas en sus facturas en todo el mundo. Tenderos que sangran a sus clientes y en un instante, los más cualificados timadores y estafadores juegan al trile en las más altas esferas del mundo empresarial y político. Una economía política de desposesión de las masas y de prácticas predatorias que llegan al robo a la luz del día y, sobre todo, de los pobres y los vulnerables, los menos refinados y los que no gozan de protección legal, se han convertido en el orden del día. ¿Alguien cree que es aún posible encontrar un capitalista honesto, un banquero honesto, un político honesto o un comisario de policía honesto? Sí, los hay, pero solo como una minoría que todo el mundo considera estúpida. Sé listo, obtén ganancias fáciles, estafa y roba. Las posibilidades de que te atrapen son escasas y en todo caso hay un montón de maneras de proteger la riqueza personal y los costos de las fechorías corporativas. Lo que digo puede sonar chocante, pero la mayoría de nosotros no lo ve porque no quiere. Ciertamente, ningún político se atreve a decirlo, y la prensa solo lo imprimiría para cubrir de oprobio al que lo dijera. Pero mi conjetura es que cada uno de los alborotadores callejeros sabe exactamente lo que quiero decir. Ellos solo están haciendo lo que hacen los demás, aunque de una manera diferente, más ostensible y apreciable en la calle. El thatcherismo desencadenó los instintos salvajes del capitalismo, el espíritu animal del empresario, como coquetamente decían, y nada ha conseguido controlarlos desde entonces. Tierra quemada es ya, abiertamente, el lema de las clases dominantes en todas partes. Esta es la nueva normalidad en que vivimos. Esto es lo que la siguiente gran comisión de investigador debería abordar. Todos, no solo los alborotadores, deben rendir cuentas. El capitalismo salvaje debe ser llevado a juicio por crímenes contra la humanidad y crímenes contra la naturaleza. Lamentablemente, esto es lo que manifestantes insensatos no pueden ver ni exigir. Todo conspira para impedir también que nosotros lo veamos. Esta es la razón por la que el poder político se viste rápidamente con los ropajes de una moralidad superior y esgrime empalagosas razones para que nadie pueda ver lo descaradamente corrupto e irracional que es. Sin embargo, hay destellos distintos de esperanza y luz en todo el mundo. Los movimientos de indignados en España y Grecia, los impulsos revolucionarios en América Latina, los movimientos campesinos en Asia han empezado a adivinar que tras la gran estafa de un capitalismo depredador y salvaje mundial se ha desatado sobre el mundo, que se necesita para que el resto de nosotros vea y actúe en consecuencia. ¿Cómo podemos empezar de nuevo? ¿Qué dirección debemos tomar? Las respuestas no son fáciles, pero una cosa sabemos con certeza. Solo podemos llegar a las respuestas correctas haciendo las preguntas correctas. Y bueno, esto es lo que decía. Perdonad que me haya entrado un poco la risa cuando se hablaba esto de los movimientos de los indignados en España y en España. Porque en Grecia son otra movida completamente diferente. No estoy de acuerdo en todo lo que se dice aquí, tampoco, pero bueno, pero considero que es como un documento bastante interesante, o sea, para yo qué sé, para usar con mi gente, para leer, discutir y sobre todo reflexionar sobre no ya los acontecimientos estos que ocurrieron en los disturbios estos que ocurrieron en Inglaterra, en el Reino Unido a lo largo de todo el verano del este verano, sino lo que está pasando ya aquí, lo que está pasando en Cucucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto que va a sonar ahora a continuación se llama Ilegal, es un grupo de emigrantes de otros sitios en Canadá, en Ottawa, en Montreal me parece que por ahí son. Este es su segundo single, La vida es producto de nuestra esperanza y las visiones irreales, y lo que va a sonar a continuación no podía ser menos, se llama La rabia. Confundido Bueno, pues como se suele decir, no se vayan todavía a una y más. Esto que acaba de sonar ahora es una demo de que acaban de grabar hace poco, Push, que es una banda, pues, de, bueno, barcelonese, una chica barcelonesa de Barcelona, un compadre guate de mexicano, exiliados ahí en la capital del imperio, es decir, ahí en Madrid. Y bueno, el tema que ha sonado se llama Bomba Salvaje de Napalm. Y bueno, seguro que habéis oído hablar de alguno de sus múltiples proyectos en otras bandas. Gente de esta, pues era de Siberia, de Horror, de Epidemia y de un millón de proyectos más. Seguimos un poco de agenda antes de que os vayáis. Recordaros que hoy hay dos bolos, uno en la jungla, tocarán Peligro, Displague, Jornadas Internas y La Purria, y también en el Rock and Trini a las 9, Escroto de Rata, Crosta, Artificial Beach y Venganza. Para el sábado y el domingo 1 y 2 de octubre tenemos el Festival de los Funny Days. Yeah. Un evento lleno de, bueno, un festival interactivo, ¿no, compañero? Pues sí, un festival interactivo y mutante, mongomorfista y demás idas de olla. Es un evento, pues, que va a durar 2 días, que acontecerá en el Club Social Equipo B, en la calle Maradeu de la Salud, al final de la esquina con calle Escorial, cerquita del Parque Güell. Y bueno, pues disfrutaremos de creaciones visuales de algunos dibujantes del barrio, otros de más lejos, otros de más cerca, y también de actuaciones sonoras de gente que hace música completamente rara y loca. El programa completo está en el blog de Antipatía, que es antipatiacine.wordpress.com, o si no también en petitcomitedelterror.blogspot.com. Ahí encontraréis información de todas las personas que participarán en este evento, también todos los horarios, y bueno, pues que desde aquí os lo recomendamos totalmente y nos vemos por ahí. El domingo 2 de octubre, también en La Astilla, en Hospitalet, estarán tocando Infame, en el que parece ser su último concierto, pues se toman un respiro de una larga temporada, y también tocarán Las Otras y Instinto. Luego, el jueves 6 de octubre, estarán Los Inservibles de México, junto a Las Otras y Atentado, y bueno, y ya pues para el 12 de octubre, más adelante, pues también en el Casal de Jovas de Roqueta estarán Vialca y Familia Miranda. Esto y yo tengo un bolo también que nos hemos dejado para el día 1 de octubre. Sí. Nos visita desde Inglaterra Mainhof, una banda súper poderosa que estará tocando con Ali Akka, que bueno, también estarán haciendo una gira estatal los días previos, o sea, durante la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, y estarán tocando con Extend City, y esto será en la jungla el 1 de octubre. Pues bueno, o sea, como no tenéis excusa para aburriros, ¿eh? Ah, bueno, y hoy también, pues también comentar de que en el Centro Social Ocupado de School, compañeros y compañeras del programa Antes Mis Dientes Que Mis Parientes, pues están montando un cenador vegano con una actuación de un americano que toca folk bastante cañero, vamos a decirlo así, y esto será en el Old School, en Avenida de Valcarca. El número no lo recuerdo, pero salís del metro Valcarca, camináis hacia la Plaza de Seps unos 20 metros y ahí os encontráis el Old School. Recordaros también que apoyando estos comedores como este que organizan nuestras compañeras del programa Antes Mis Dientes Que Nuestros Parientes, pues también apoyáis a la autogestión de Radio Bronca y de la coordinadora de las radios libres de Barcelona y de Cataluña. Perdón. Y bueno, se podría decir de Barcelona, es que casi todas las bandas son, hay casi todas las radios son de Barna. Barcelona provincia, ¿ves? Sí, Barcelona y provincia. Y provincia. Bueno, y bueno, y os de, como ya se nos está echando el tiempo encima, os dejamos con una banda brasileña que, sin embargo, bueno, unas personas que estuvieron por aquí, de hecho estuvieron tocando, las dos de ellos estuvieron tocando la semana pasada con un proyecto que tienen con otros compañeros de OTAN y de Peste, que se llamaba Cadáver. Esta banda se llama Speed Kills, como ves ahí la portada, son bike punk. Siento afinidad por ellos. Ya está aquí el compadre ahí mirando. Y bueno, os dejamos con Culto Insano y Cansado para una Civilización Decadente. Lo dicho, hasta bien pronto, salud y mucha bronca.